Solos en el mundo, somos 6.000 millones de unidades que no saben dónde van ni a dónde ir. Solos en un mundo que suspira impasible a tanta miseria mal repartida por pocos hostiles. Somos todos extraños, parecemos ajenos a una misma duda que ya nos une desde antes de nacer. Mucho antes, es la que nos hace humanos, nos hace preguntarnos el porqué. Parecer distinto, nunca es tarde si todo es continuo, si siempre es ahora. La soledad transpiran las calles de ciudades, es el nudo que hace firme nuestra soga. Pero el corazón que hoy palpita exaltado nos surge a amar esta vida, aunque a veces sin razón. Ya no somos los buenos, ahora somos vestigios de una antigua guerra que nos separa desde antes de nacer. Mucho antes, es la que nos hace humanos, nos hace preguntarnos el porqué. Y aún así es lo mismo, aunque pueda parecer distinto.